yo te soñaba. También te imaginaba cerquita de mí, cerquita de mí te imaginaba. Apretaba la almohada pensando en ti, yo te soñaba. También te imaginaba cerquita de mí te imaginaba. Y hoy al volver de encontrar, una nube me llevó al cielo.